24 sería el día donde mañana hay una reunión especial y me fui convocado, pero muy bien. El día 24, lunes 24 sería el día en que hay reunión de plenario de la sesión del consejo directivo. Bueno, el sueño me está. Y el jueves la radio abierta, la marcha y el día del jubilado. Y el día del jubilado, y los muchachos de ANSES van a instalar una carpa al mediodía. En el Congreso. Frente al Congreso, la carpa de la previsión, dicen, va a estar abierta a partir del mediodía con un acto. Posiblemente nosotros de ahí Igual ustedes no cambian el sitio de marcha. Ya nosotros nos encontramos ahí y después iremos. A visitarlos. Y después iremos a visitarlos a ellos para darle nuestro saludo y, por supuesto, nuestra solidaridad con ellos. Posiblemente. Porque también están peleando para los jubilados. Claro, ¿sí? Y están defendiendo el Fondo de Garantía. Y ANSES, concretamente están defendiendo el ANSES. Fíjate vos ya que en el presupuesto ponen directamente liquidar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Pobre los que se van a jubilar en el futuro. Ya es pobre. Nosotros antes se hacía un presupuesto y después, a lo sumo, no se respetaba, ¿no? Que es lo que pasó generalmente. Aparte se cagan en las leyes. Ahora es un desembozado, directamente te lo ponen dentro del presupuesto. La ley 26.425 prohibía expresamente el uso de esos fondos. Ahora ellos hacen ley sobre ley y con la excusa de que le van a pagar la reparación histórica a los jubilados, que eso es toda una gran infamia y mentirosa, van a liquidar todos los fondos de garantía y sustentabilidad, que son miles de millones de dólares. Ya nomás se perdieron 29 mil millones de dólares, ayer lo leímos, con respecto a lo que había en los fondos. Bueno, así está todo y así vamos. ¿Qué le parece si empezamos con respecto a eso? Que hay un artículo muy interesante, dice: menos obras públicas, se gastan fondos del ANSES y baja el incentivo docente. Estas son las claves del presupuesto que se va a votar y que estoy seguro que la oposición también lo va a votar. ¿Cómo ya lo votó? Porque el otro día le escuché decir a esta chica que supuestamente llegó por los jubilados, Mirta Tundi, sí. Diciendo de que ella estaba arrepentida de haber votado la ley de reforma previsional. Ahora de los arrepentidos se sirve Dios. Ahora se arrepiente después que cagó a todos los jubilados, después que ella llegó por el voto de los jubilados. Lamentablemente estos son los políticos que tenemos. Sí, son las claves. Estuve leyendo algunas cosas en internet. Por un lado dicen que hay un reportaje que le hacen a Piñanelli. Sí. También del Frente Renovador, y dice que él ve muy difícil que se apruebe, dice. Y por otro lado, en la política online dice que con las deserciones y con la gente que no va a bajar van a tener el quórum y lo van a aprobar. Así que no sé. Una palabra, muy difícil que la apruebe, pero lo van a aprobar. No sé a quién creerle, pero yo no le creo a ninguno, son todos mentirosos. Estoy hablando de estos medios. Crearle a la política online, si crearle al otro portal que le hizo el reportaje a Piñanelli, que lo titula así, no lo está diciendo el portal, lo está diciendo al entrevistado, en este caso. Bueno, las claves del presupuesto ya lo dijimos: menos obras públicas, se gastan fondos del ANSES y baja el incentivo docente. Casi nada. Menos educación, menos plata para los jubilados, y después le van a dar lo que ya advertimos nosotros como una solución, que es la pensión a la vejez, de allí que pasaron todo a la acción social. Vamos a tener que recurrir a Hitler, me parece, la solución final. Sí, no tenga duda, ya es la solución final. Mira, hoy vino Franke, necesito un remedio, supuestamente ese remedio es cierto, hay un problema en el mercado, no se puede conseguir, pero él hace como 3 meses, en el mes de abril, que están luchando para que le den saber. Es un remedio que él lo tiene que tomar sí o sí, porque se muere, si no. Pero hace 4 meses que no lo tomo, 5. Y hace 3-4 meses que no se lo dan. Y lo mandan de acá y siempre falta. Y que vaya al otro lado y que el otro, y que lo tiene que aprobar el otro. y así lo tiene. Entonces, eso es una forma muy sublime de matar a los jubilados. Es extremeño. Es más, le dije, andá, fíjate, le digo a Norma, andate hasta acá, hasta la mutual, de a ver si lo tienen, lo compramos, porque no puede estar sin tomar ese remedio. No puede. Y seguro que son remedios. 2000 y pico de pesos, con descuento, porque es un remedio importado, si no sale 3000. Con descuento de la mutual, 2000 y algo. Pero o sea, lo están mandando a los jubilados a la muerte. A la muerte, directamente los condenan a morir, sí, señor. Esa es la cosa, ese es el tema. Y esto lo viví hoy, porque vino a ver por acá. El mismo jubilado que vos pusiste de ejemplo, que le llegó una boleta de luz de 5000 pesos. ¿Sabés que me mostró la boleta actual? Ahora, 6000 pesos, 1200 la de este mes. 6200. Y gana 8000. Y el jubilado con la mínima. Y si ustedes entonces, le hacen alguna pregunta a algún diputado del oficialismo o algo, ellos hablan de tarifa social. No, pero ahí se puede acoger a la tarifa social. Pues no se la dan a nadie la tarifa social. Tenés que pagar sí o sí. Hoy le estaba contando acá. A mí a contar que dan tarifa social, dan tarifa, dan las pelotas, dan. Le están matando a la gente, esa es la realidad. Hoy en una red social vi al cantante Guillermo Fernández. Guillermito Fernández. Guillermito, que está grande, Guillermo. ¿No? Ahora Guillermo. Es un pedazo de Guillermo. Y está mostrando su boleta, no sé si es de luz o de gas, una de las dos, de 12000 y pico de pesos, ¿no? Y de un departamento que permaneció cerrado porque él estaba en Europa cantando. Y acá y va y la discute en el ENRE, la discute y todo, y perdió todas las instancias. Y tiene que meter un amparo ahí en la justicia, que se juegue la justicia. ¿Cómo? Acredite que él estaba en Europa, que nadie utilizó nadie llegó a utilizar el gas, y con eso él ya tiene más que elementos suficientes como para no pagar. Es decir, no es que me niego a pagar lo que gasté, no quiero pagar lo que no gasté, que no es lo mismo que negarse a pagar lo que uno gasta. Pero aparte con estimados y todas esas cosas, y nos están robando. ¿Para qué? Para que se la lleve Midlin, para que se la lleve Aranguren, claro, para que se la lleve ellos, Caputo. ¿Se la lleve quién? Me la sacan a mí. La bueno, que no tengo. ¿Crees que te digo una cosa? El pueblo argentino. ¿Qué pasa con? Lo merece el pueblo argentino. Porque cuando yo me acuerdo que estaba en Radio Splendid con Coquito Palazón, y nosotros advertíamos, sabía venir Julio González al programa. Y advertíamos lo que iba a ser la privatización de las empresas, lo que iba a pasar cuando la manejaran en forma privada, que las empresas dejaran de ser de servicio para ser empresas. Vos, cuando una empresa es de servicio, vos no sos cliente, sos un usuario. Cuando eso pasa a ser privado, vos dejaste de ser un usuario, pasaste a ser cliente. Entonces, las empresas que tienen clientes, y más si son cautivos, te cobran lo que ellos quieren, y no hay manera de controlar eso, porque ni siquiera existen los recorredores, que eran los tomadores de Estado, no, pues que iban a ver los medidores, a ver cuánto había gastado. Ya, eso no existe más. Ellos ahorran y te cobran lo que ellos quieren. Total, saben que no pasa nada. Estaría de acuerdo en que te cobraran lo que quisieran, ponele, pero si te ponían un parámetro de metros cuadrados, en zona, en la... pero vos seguro que tenés en el mismo departamento dos departamentos iguales con el más o menos los mismos artefactos, y uno paga 10 y otro paga 5. Bueno, eso es lo que ellos no están satisfechos nunca con todo lo que recaudan. O sea, deben tirar una pirinola y decir, hoy a qué le robamos. Exacto. Y siempre tienen la pirinola cargada, ¿no? Aparte le roban al más pobre. Esto es como robarle un chupetín a un nene, porque el usuario no se defiende, y el que más pobre es, menos posibilidad tiene de defenderse. ¿Por qué? Porque es el que menos sabe cómo defenderse. Entonces, el abuso más grande no es contra los que más tienen, porque ellos saben que recurren a un abogado, que les van a hacer problemas. Entonces, ¿a quién joden? Al tipo que está allá abajo, que sabe que no tiene plata para ir a un abogado, que sabe que no tiene conocimientos jurídicos como para defenderse. Yo te digo que también tienen la culpa nuestras clases dirigentes, porque si no, esto debería estar estatizado. Desde ya deberían ser servicios que los maneje el Estado. Pero de no ser así, tendrían que ser servicios esenciales igual. Entonces las tarifas tendrían que tener un tope. Pero vos fijate que los servicios esenciales, para ellos, no es esto. Pero sí es los docentes, la educación, tiene que ser un servicio esencial. ¿Para qué? Para que los docentes no puedan defenderse. Ahora, acá no es un servicio esencial ni la luz, ni el gas, ni el agua. Servicio público. Claro, sí, bueno, es pero un servicio público. O sea, la gente es no una puede. Garantía constitucional. Hoy la gente no puede vivir sin luz, no puede vivir sin gas, no puede vivir sin cloacas, no puede vivir sin y hoy por hoy yo creo que hasta el teléfono debería ser un servicio público, porque. Pero para ellos no. Para ellos no. Para ellos sí, los docentes ya le quieren poner, María Eugenia Vidal, que sea así una especie de servicio público, que sea obligatorio, y que no puedan los docentes hacer paro, porque la educación es algo intocable. Sí. Como debería ser intocable que vos no tuvieras, que vos tuvieras luz, vos tuvieras gas y vos pudieras usar todos los servicios, claro, que son garantías constitucionales. Sin embargo, a lo que a ellos les conviene es esencial, lo que no les conviene. Porque los perjudica políticamente. Vos te pensás que les importa que los chicos vayan todos los días al colegio. Los perjudica políticamente, porque de forma lo tienen en estallido social, la gente. ¿Quién dijo? Convengamos que en las universidades, en los barrios, los pobres no llegan a las universidades, ¿no? Es decir, es el pensamiento de ellos, así que no debe haber gran preocupación porque los chicos estudien o no. La preocupación es la de si vos, porque el problema social que puede avecinarse ante esta situación caótica que sufre la educación, donde hay intendencias como la de Moreno, que hacen 30 días que los chicos no tienen clase. Y no quieren cargar con el costo político de todo eso, como si no tuvieran ellos el costo político. Bueno, las claves del presupuesto vamos a leer. Vamos a leer las claves del presupuesto, que ahí está el gobierno suculento lo que va a pasar a futuro con el ANSES. El gobierno anticipa ahora que la luz al final del túnel, esa que dijo Michetti, esta Michetti, la que no puede dormir de noche por la crisis que hay en el país, llegará en el segundo trimestre. La noté ojerosa, es muy ojerosa. La verdad es que, pobrecita, ¿no? Bueno, no ella habla. Poder dormir es bravo eso. Ella hablaba de la luz al final del túnel, ¿no? Como que el gobierno anterior nos había metido en un túnel y que llegó este gobierno para prendernos una luz al final de ese túnel. Bueno, esta luz va a llegar en el segundo trimestre del próximo año. Cuando vayan a votar. Sí, las elecciones justo. Claro. Gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias. La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según lo que explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de participación público-privada, las PPP, modalidad a la que ya no apostamos ni una ficha, según dijeron. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrían consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales. Caraduras. Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el Fondo Monetario financiar al Tesoro. Pero ahí está todo en la joda, ¿eh? Están estos y está el gobierno y está la oposición, porque la oposición fue la que le aprobó todo eso en el recinto, y ahora jódase, señor, que se joden los jubilados. Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el Fondo Monetario financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el Fondo de Incentivo Docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo. Desde el equipo de Hacienda reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. O sea, hicieron un presupuesto ficticio para 2018. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas, siempre la culpa es de otro, e imponderables como la sequía, la volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de las tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas de Brasil. Y bueno, y suerte que no pusieron a los cuadernos acá. Nada de eso está de esto está previsto que vaya a cambiar, pero esta vez aseguran que una buena cosecha una buena cosecha alcanzará para compensar todos estos problemas. El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar, se esperanzan en Hacienda. O sea que si tienen otra sequía o inundaciones o lo que sea, estamos todos bajo el mar. También esperan que el consumo mejore en términos interanuales, recién en el último trimestre del próximo año, cerca de las elecciones presidenciales, en torno al 15% contra 2018. De todos modos, en el balance anual, el consumo privado se proyecta como una contracción del 1.6%. ¿Te das cuenta que... vamos a hablar de un dato que dijo Duhovne hace muy poco. En el presupuesto habían puesto que la Argentina iba a crecer un 3%, 3 sí. o un 4% durante este año. Ahora dicen que va a haber una, ¿cómo es? Va un crecimiento negativo de 1.5. Yo esta es la primera vez que lo escucho, sí, ¿no? Que alguien negativo, crezca negativamente. Cuando 1.5 que no crece, sí, que decrece. Sí, pero no que crece negativamente. Bueno. Pelotudo y que se lo cree. Sí. Disculpame, ¿no? Porque ¿viste hay que son muy pelotudo para no saber el uso de la semántica. Pero ahí es donde está el problema, porque no entienden la semántica. Fíjate vos que vos, el tipo dice, va a crecer negativamente 1.5, te está diciendo va a decrecer. ¿Por qué usa la palabra crecer? Porque ahora hay muchos estúpidos. Cuando vos sos chiquito, cuando vos nacés y sos chiquito, creces. Y cuando sos viejito, viste que vas mermando tu altura. Pero no es decrecimiento, vas creciendo negativamente. Sí, vas creciendo negativamente. Crece de edad, pero no crece de estatura. Bueno, vamos... eso es lo que me pasa a mí. Yo bajé unos 3, 4 centímetros. Dólar e inflación, dice. Vamos a hablar de lo que dice el presupuesto sobre el dólar y la inflación. El tipo de cambio promedio para el año próximo es de 40.10 por dólar, un nivel incluso inferior al valor actual, que es de 40.42. Los funcionarios lo comparan con un promedio de entre 28 y 30 pesos para 2018, y la inflación en tanto se ubicaría punta a punta en 23% en el 2019, contra un 42% proyectado para este año. Los funcionarios de Cambiemos consideran que el dólar está lo suficientemente alto en materia de competitividad. Si hubiese un 10% más a 44, se ubicaría en niveles de competitividad de 2003, señalaron. Aunque la depreciación del tipo de cambio y la suba de precios, reconocen, es funcional con la meta del resultado primario. ¿Usted le cree? Sí, yo les creo, ¿cómo no? ¿No vio los botes verdes? Llegó la primavera, yo los únicos brotes verdes que encontré fueron los de la Santa Rita que tengo acá, que creí que se habían secado y ahora salieron brotes. Pero después, olvídate. No, y aparte, fíjate vos, ellos dijeron que para el año 2018 iba a haber un crecimiento del 3%. Estamos por debajo del 2.5, tenemos menos, digamos, decrecimos el 2.5. Así que ahí ya hay una diferencia de 5 puntos. ¿Sí? De 3, 2.5, 5.5. Dijeron que el dólar iba a estar a 18 pesos. Está a 40. A 40. Hay 22 pesos de diferencia. Dijeron que iba a haber 12% de inflación. 12% y le hicieron firmar a todo el mundo el 15%. Después salieron a arreglarla, que iba a ser entre el 15 y el 17. Sí. Llega al 42 o 45. Estamos en el 42 y todavía no se terminó el año. Entonces, ¿qué le podés creer a esta manga de sátrapas? ¿Cómo que, quién le puede creer que va a ser así? Salvo un idiota puede decir, sí, no, está bien, va a ser así como dicen ellos. Si te estás dando cuenta que te viven engrupiendo y que todo lo que ellos pronostican, dice, preveemos. Y yo puedo prever que mañana voy a tener familia, pero soy hombre y no lo voy a poder en mi puta vida. Tener familia o tener estar embarazado. Parir y estar embarazado. ¿Te das cuenta? Ellos te dicen, nosotros preveemos tal cosa, nosotros preveemos tal otro. Pero entonces andate a un, a cómo se llama este que adivinaba la suerte, como Tusam, y decir a ver que, a ver si te ayuda un poco a prever mejor. Hasta Tusam decía puede fallar. Hasta Tusam puede fallar, sí. Pero por lo menos vas a tener un acercamiento. Esto te dicen una cosa. Pero no, pero aparte no es y que. Y van a parar al carajo con todo lo que ellos pronostican. Pero no es que le arrepentan uno si o dos fueran, puntos. Esto fueran competencia de Tusam. Se recagan de hambre, hermano. No pegan una. Parece que el presupuesto se los hicieron las consultoras. Viste que las consultoras dicen los porcentajes que van a sacar de las elecciones, no pegan una. Sí, bueno, más o menos parecido. La obra pública, ¿qué va a pasar con la obra pública? Lo que sí van a estar acertados, no tenga duda, en lo de los jubilados. En eso aciertan seguro. En la obra pública, ¿qué va a pasar? El gasto en la obra pública a nivel general se va a reducir un 7%. Están todas paradas en la obra pública. Bueno, se va a reducir un 7% en términos nominales respecto de este año, lo que implica una caída de al menos 30% real, sosteniendo en cuenta la inflación estimada para 2019, con la complicidad de Gerardo Martínez y de toda esa gente que no le importa nada, su gente y su gremio. Y dentro de este recorte, las obras de infraestructura para el área de educación se mantendrán sin cambios nominales, 0%, que implica una caída real del 23%. La apuesta es trasladar esa responsabilidad a las provincias. Ya no hay fichas para las PPP, que son las obras que hacen en conjunto el Estado con los privados, y de hecho en el mensaje del presupuesto se reconoce la dificultad de la realización de obra pública y proyectos de participación público-privada, eso es PPP, pero adjudica esa situación a la causa de los cuadernos. Por culpa de la causa de los cuadernos se para la obra pública y va a haber un 7% menos. Se ve que la obra pública del año que viene iba a ser de cuaderno, iban a ser cuadernos. Bueno, el fondo de jubilado, ahí sí, entramos en tema. Ahí entramos en tema. Fondo de jubilado. El artículo 117 del proyecto de presupuesto sostiene que a los fines presupuestarios, los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad destinados al pago del Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados serán registrados como un recurso de capital del ANSES. No de la gente. Van a ser recursos del ANSES. Se van a hacer recursos que va a manejar Carolina Stanner. Sí, van a ser recursos para manejar Carolina Stanner y para pagar los planes sociales y al jubilado, pumba. Porque ese dinero, el artículo 8 de la ley, 26.425, ley vigente, decía que era únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones, porque era dinero de la recaudación de los aportes previsionales, porque ese dinero eran aportes de la patronal y de los trabajadores que habían optado por el régimen privado. Entonces, ese dinero, que es exclusivamente aportes de los trabajadores y la patronal, va a ser distraído, y por eso la ley decía que únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones, y va a ser utilizado en forma general cuando no corresponde, porque ese dinero es genuinamente aporte de afiliados o trabajadores y patronal, que eran los que aportaban a la jubilación privada. Según, no hay recaudación, digamos, de impuestos ni de nada por el estilo. Según lo que explicaron en Hacienda, en abril está estimado que se acabarán los fondos extraordinarios provenientes del blanqueo, con el cual se comprometió el pago de una mejora marginal en las jubilaciones. Luego de que se terminen esos fondos, los haberes se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se trata de un stock y no un flujo, lo que implica que se irá reduciendo ese capital garantizado. Eso sí le creo. Yo también. Eso lo único creo. Que a lo mejor... Yo dije, yo lo único que les creo es que van a hacer mierda al sistema. A lo mejor, lo único que no le creemos a lo mejor es que va a ser en abril. A lo mejor empieza en diciembre de este año. eso se adelanta. Se adelanta por mal tiempo. Otros fondos. Como ingresos a las arcas del Estado, se prevé que el Tesoro vuelva a tomar parte de las utilidades del Banco Nación para el año próximo y serán 15.000 millones de pesos. También estará el dinero proveniente de las privatizaciones de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, propiedad de ENARSA. En el fondo de incentivo docente no habrá modificaciones presupuestarias, o sea que va a haber dos centrales eléctricas que se privatizan. Claro, la obra que no pudo hacer Menem, hay que terminarla, no dejar nada en pie. En el fondo de incentivo docente no habrá modificaciones presupuestarias. Es un desembolso que creemos como nación que no hay que pagar y que las provincias coinciden en que así sea, afirmaron en Hacienda. El objetivo es que vaya licuando con la inflación de próximos periodos. Pero aparte está contemplado en el presupuesto que haya más impuestos. Para evitar desfinanciarse aún más, el gobierno dejará en suspenso una serie de modificaciones tributarias que había impulsado hasta el año pasado. No aumentarán el porcentaje del impuesto al cheque, que se puede deducir de ganancias, el cual estaba previsto que pasara de 33% actual al 50%. El impuesto al cheque que era provisorio. Era provisorio en su momento. Tampoco se elimina el impuesto a los sellos por parte de las provincias. En cambio, el gobierno nacional mantiene el reclamo a las provincias firmado en el pacto fiscal para que se continúe con la reducción de ingresos brutos y con un nivel de precios internos para este año de al menos 42%, no se permitirá el año próximo el ajuste de los balances por inflación. Se pausa la reducción en bienes personales y en el caso de ganancias se eliminan las exenciones para personas jurídicas, funcionarios y mutuales y cooperativas. Ahí entró usted, con las mutuales. Se pausa la reducción en bienes personales y en el caso de ganancias se eliminan las exenciones para personas jurídicas, funcionarios, mutuales y cooperativas. O sea que le van a cobrar ganancias a las cooperativas, a las mutuales. Estas últimas habían logrado escapar del impuesto el año pasado por considerarse que una cooperativa no tiene ganancia. El cambio anticipó otra vez un fuerte conflicto con el sector. Con esas medidas, el gobierno espera una recaudación adicional en ganancia de 25.000 millones de pesos, mitad percibido entre Nación y las provincias. No tienen límite. Las tarifas. Si bien en el proyecto del presupuesto se aseguró que las tarifas de los servicios se ajustarán por debajo de la inflación, en el caso de la energía eléctrica, en Hacienda anticipan un ajuste del 30% entre enero y febrero como una recomposición de este año. O sea, más tarifas para el año que viene, porque hay que recomponerla porque están dolarizadas. Porque esto es turro, ¿qué es lo que hacen? A nosotros que cobramos en pesos, nos cobra la tarifa en dólares, ¿no? Y a los que exportan en dólares le cobran un impuesto en peso. Hemos salvado. Bueno, va a haber más tarifas para el año que viene, 30% entre enero y febrero y como recomposición de este año. Luego comenzaría a subir de acuerdo con la pauta inflacionaria. Para el gas confirmaron un 30% en octubre. O sea, aparte de lo de enero y febrero, hay un 30% más en octubre y luego se ajustaría con la inflación. Crisis turca. No, perdón, me fui a otra página, perdón. Y con eso terminamos. Las tarifas, más impuestos, otros fondos, obra pública, fondo de jubilados, dólar e inflación. Estamos salvados todos. Gracias a Dios y al gobierno de Macri, los jubilados están salvados. Bueno. Un estudio advirtió que la deuda externa superará el 110% del Producto Bruto Interno para fin de año, lo que quiere decir que más ajuste para nosotros para poder pagar esta deuda. En un contexto de crisis, del 80% de la deuda que colocó el gobierno fue para cubrir el déficit en 2015. La deuda era solo el 40% del PBI. Fíjate vos que la deuda era del 40% y para cubrir el déficit de la deuda, porque directamente la guita se pidió para pagar deuda. Intereses de deuda. Sí, sí, sí. Para cubrir el déficit del 2015, la deuda era solo del 40%. Hoy estamos en el 110%. Quiere decir que el 70% de la deuda la fue ellos. Para pagar. Y la tomaron ellos. Y la tomaron ellos. Según el observatorio, la deuda externa... O sea, que tener el 110% es que debemos 10 veces más de todo lo que producimos en el año. Exacto. Así es. Y no le han mentido. Bueno, le doy que lo lea usted, que tiene mejor voz. Yo estoy con la ronquera. Bueno, vamos a... Si alguien nos está tomando acá por www.radioreconquista.com, decimos que vamos a tratar de mejorar porque se estaba escuchando muy mal por Facebook. Así que ahora vamos a tratar de solucionarlo. Según el Observatorio de la Deuda Externa, desde que asumió Cambiemos, emitió deuda por 143.800 millones de dólares, de los cuales el 80.2% fue colocado por el Gobierno Nacional para cubrir déficit de caja. Para gasto corriente. Ante esta situación, el ratio de deuda pública sobre el producto bruto puede superar el 110 para fin de año. 143.800 millones, dice acá, que tomó este gobierno, sin contar la deuda interna, la deuda pública que tenemos con las provincias y todo eso, provincias, muchas de ellas que también están endeudadas porque lo mandaban, ¿se acuerdan que lo mandaban a endeudar y le ponían al hermano de Caputo que le sacaba deuda en Estados Unidos? ¿Cuántos son con respecto a la deuda que tomó el proceso? Estamos hablando... 140 sería 3, 4 veces más. 4 veces más de lo que tomó el proceso en 7 años. En 7 años, porque el proceso se dejó una deuda de 48 mil millones. Había 3 o 4, años. O 7, ¿cuánto había con Isabel? 7 mil. 7. 7 mil 800. 7. 8 mil. Bueno, vamos a decir que tomó 40, redondeando. Bueno, esto tomaron 144 casi, redondeando. Una locura. ¿Pero para qué? Aparte, exacto. Para estar como estamos. Sí, para estar como estamos. Si vos me decís que la tomaron para que tuvieran los hospitales nuevos, tuviéramos todo nuevo, porque con esa guita podría hacer la Argentina nuevamente. Tuviéramos empresas, empresas públicas que tuvieran un servicio, pero... del primer mundo, del primer nivel. Y mirá lo que tenemos: cada vez que llueve no tenés luz, cuando hace frío no tenés gas, cuando hace calor no tenés electricidad, no hay remedio para los jubilados, no hay vacuna para los chicos, no tenemos nada, no hay educación, nada. No hay aumento para los maestros, los edificios ¿dónde está la deuda? Y se la chorearon. ¿No te diste cuenta que se la choreaban cada vez que venden los dólares para bajar el dólar? Esto lo encuentro en la buena pibra. ¿Pero dónde hay que ir a excavar para encontrar toda esta plata? Andate, mar. Tomate un barco y andate a alguna isla, ahí lo tienen todos ellos. El organismo que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, detalló en su análisis que el Ejecutivo Nacional recibió en 2015 un nivel de endeudamiento de apenas el 40% sobre el Producto Bruto. Las emisiones de deuda del Tesoro Nacional, de las provincias y el sector corporativo ya suman en moneda local y extranjera unos 128.830 millones de pesos, de dólares, perdón, desde que inició la presidencia Mauricio Macri. De este stock, señaló el informe, el 80.6 corresponden a colocaciones en moneda extranjera y el 80.2 del total, 103.328 millones, fueron emisiones realizadas por el Tesoro Nacional. Si se le agregan los 15.000 millones de dólares del primer desembolso del préstamo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el total asciende a los 143.830 millones de que hablábamos al principio. En lo que respecta a la fuga de capitales, el documento advierte que han salido del país divisas netas por 81.399 millones de dólares. Usted me pregunta dónde está la plata. Ahí está. Mire, salieron del país. Se evaporaron. Se fugaron. Si se agregasen los intereses de la deuda, por 26.953 millones. En el cómputo de la fuga de capitales entonces, la cifra total alcanzaría los 108.352 millones desde diciembre de 2015 a la fecha. Y ante esta situación, el director del Departamento de Economía, Arnaldo Bocco, existe un agotamiento del financiamiento externo que se dio como consecuencia de una puerta giratoria, donde los enormes niveles de colocación de deuda nacional y provinciales en gran medida fueron a pérdida por la fuga de capitales a niveles nunca antes vistos. Hoy la Argentina está sin crédito externo, fue al Fondo Monetario donde tampoco cumplió, hay una zozobra en toda la sociedad que no se logra controlar y no hay mensaje que contenga la demanda de moneda extranjera. Lo explicó el ex director del Banco Central, ¿no?, Armando Bocco. Para finalizar, el informe advirtió que el programa financiero fue presentado por el gobierno para este año, el 2019, con el rollover de deuda, resulta poco realista en un contexto financiero internacional cada vez más hostil y en un escenario en el que el mercado cuestiona cada vez más las capacidades de repago de la deuda argentina. Además, se suma que el riesgo país subió un 125% en lo que va del año y los seguros contra default, CDS son por sus siglas en inglés, a 10 años un 130% subieron los seguros contra default desde el inicio de 2018. Bueno, estamos bien, la verdad que estamos bien. Y todavía le podemos creer el presupuesto que propone. Sí, pero aparte escuchamos y yo me postulo para gobernador y yo me postulo para presidente y yo me postulo. No te postules más, hay que ver qué hacemos mañana. Si el país puede abrir mañana. Bueno, Vidal, muy suelta de cuerpo, autorizó un aumento del 24% de la tarifa eléctrica que regirá a partir del día lunes. Para nosotros los provincianos. Ahora digo yo, 24% de aumento, ¿y a los docentes cuánto le quedará? ¿14, 15? Sí, cuando se junta. Que para son generosos para permitir los aumentos, pero no son tan generosos para permitir los aumentos de salario para que esos aumentos de tarifa se puedan pagar. Esto me hace acordar a aquella película donde trabajaba Vittorio Gamma, porque lo que tienen los tanos son buenos porque se ridiculizan a sí mismos, donde venía uno que compraba la caca, ¿viste?, para abonar la tierra. Entonces le cambiaba la caca por la cebolla. Entonces le daba un paquetito de caca y el otro le daba la cebolla. Entonces el que le daba la caca se quejaba porque le daba una cebolla chica, le decía, Maco, es muy chica esta cebolla, y Maco, y dice, tenés que, y vos si querés más grande, tenés que hacer la caca más grande, y cómo querés que haga la caca más grande si vos me das la cebolla chica, y entre los mismos. La verdad, los tanos son geniales en las películas. Se peleaban por la cebolla y la caca, y es que es lo mismo. ¿Cómo pretenden que uno pague las tarifas como las está pagando cuando los sueldos que le dan son chicos? Entonces, es imposible. Vidal autorizó un aumento del 24% de la tarifa eléctrica que regirá a partir del lunes. Además, habrá otro aumento en febrero. No para acá, sigue. Según se informó, el aumento se debe a la suba de los costos del precio mayorista de la energía eléctrica. Siempre hay una excusa. El costo mayorista, el costo minorista, las inversiones, el costo de... No hubo viento, entonces no giraron los molinos, el aumento del combustible, el petróleo internacional. Siempre hay algo como para justificar, chorearle a la gente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo tarifazo en la boleta de la luz. La suba será del 24% en promedio, regirá a partir del próximo lunes y se verá reflejado en la factura de luz de noviembre. En tanto, en febrero la suba sería del 16%. Es decir, que entre febrero y este mes, un 40% de aumento. ¿Qué tal? Más todo lo que se aumentó. Así que preparen el bolsillo. Los detalles del nuevo cuadro tarifario aún no fueron publicados en el boletín oficial y se debe a que desde agosto pasado se incrementó el costo del precio mayorista de la electricidad regulado por CAMMESA. La actualización del nuevo cuadro tarifario alcanza a las cuatro grandes prestadoras provinciales: EDELAP, EDEM, EDEA, EDES y las más de 200 cooperativas. El gobierno pretende derogar una ley que debía beneficiar a 3 millones de chicos. Total. ¿Para qué te vas a preocupar? A través de la Ley de Presupuesto 2019 que Nicolás Luján le presentó hoy en la Cámara de Diputados, el gobierno pretende derogar la ley la 27.201, que en octubre de 2015 creó el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo, ENADED, complementario al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENAR, que está destinado a chicos y chicas de entre 6 y 16 años quienes debieron haber cobrado desde entonces una asignación universal por hijo para realizar actividades deportivas adicional a la AUH tradicional. Son los incentivos que les podía llegar a dar el gobierno a chicos para que se desempeñaran como deportistas. Para que practicaran determinados deportes, disciplinas, para poder participar mundialmente, inclusive. Y para que ese deporte nutriera a los adultos de mente sana y cuerpo sano. Esto fue una cosa que Perón, a través de los clubes de barrio, lo profundizó y tuvo buenos resultados, debido a que esto fue una maravilloso cuando se hicieron los Panamericanos, donde Argentina fue récord en medallas. Sí, ganó 8 Panamericanos por única vez. Superior lejos a Estados Unidos. Y después tuvo campeones del mundo de boxeo, y tuvo campeones del mundo de automovilismo, y tuvo representantes de todo tipo en un montón de disciplinas. Fuimos campeones del mundo de básquet. De básquet también, sí, señor. El campeonato que se realizó acá. Ese dinero, bueno, que en marzo del 2016 se llegó a establecer en 450 pesos por chica, mirá cuánto era el aporte, 450 pesos por chica o chica, que es un viático para que el chico pueda ir solamente a donde tiene que ir, tenía que ir destinado a los clubes para el desarrollo deportivo. El gobierno nunca lo pagó, nunca cumplió con esa ley, a pesar de que estuvo vigente desde entonces. La asignación debía ser ejecutada desde el ANSES, pero no se realizó, y la Secretaría de Deporte, aunque no tenía intervención directa, aclaró en su momento que al no estar debidamente conformado el ENADED, este ente nacional, no estaba en condiciones de funcionar, por lo que tampoco contó con recursos presupuestarios. Y si no estaban los recursos, ¿cómo iba a funcionar? ¿No? Podríamos decir también. En la muestra de un Estado nacional que avanza ilegítimamente sobre un derecho de niños, niñas y adolescentes a practicar deportes, cometiendo un grave delito penal al despreciar la ley vigente, luego de sostener falsamente durante casi 3 años que la misma estaba derogada, dijo Rodolfo Paraverini, que es presidente de la Confederación Argentina del Deporte y del ENARDE, de este programa último, ¿no? De este ENADED, que era el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el gobierno quiere desmontar. Y es que el artículo de derogación de la ley, sostuvo el dirigente, es la admisión del gobierno de que estaba cumpliendo con la UH en el deporte. Además, desde distintos sectores del deporte se advirtió que esto podría abrir otros juicios de quienes fueron perjudicados por su falta de implementación. Sin respiro, el gobierno de la ciudad quiere llevar el boleto de subte a 16,50. El aumento se dará o se daría de manera progresiva de a 1 peso por mes, y la tarifa llegaría a ese número en febrero del año que viene. ¿Cómo le llaman ellos todo esto? Progresividad, sí, lo hacen en forma progresiva, ¿no? Sí, exacto. Aumentos progresivos, pero vos fíjate que todo apunta a que los aumentos son hasta febrero. El gradualismo. ¿Y después de febrero qué? Esa es la pregunta. ¿Después de febrero qué? ¿Quedará algún argentino vivo? Si hay inflación o si hay algo, lo seguimos aumentando. No, yo no digo por los aumentos, digo si quedará alguno vivo, porque o pagando los aumentos o te cagas muriendo, una de dos. Van a ser todas peregrinas, vas a tener que peregrinar a tu trabajo. Ya no te vas a poder tomar ni un colectivo. Te digo, hoy le comentaba a Johnny, nosotros veníamos en el coche, digo, fíjate vos, vacío por completo la Panamericana, es decir, había coches, pero no como... Pero muchos menos de lo que... Pero muchísimo menos. Yo creo que le puse 3/4 de hora. Sí, no estamos ni en enero ni en febrero. Cuando comúnmente estoy en 1 hora y media, estaba. Porque ahora hace unos... Y le digo, y eso que estamos recién a día mediado de mes. Cuando estemos llegando a fin de mes, vamos a hacer poco. Ah, pero y no sé, yo estoy estudiando también si voy a venir con el coche, porque... Sí, es un presupuesto. Es un presupuesto. Más el valor que tiene la nafta ahora... Mamita querida. Bueno, sigamos. No, nos tenemos que replantear absolutamente todo para que ellos se la lleven toda. Sí, es así. Porque la verdad que si los gobiernos te pidieran sacrificio y vos ves los sacrificios a dónde van a parar. Si al bolsillo de ellos, yo ya lo veo, a dónde va para el sacrificio de todos. Digo, al bolsillo de ellos. Entonces, si el sacrificio, lo vemos en bienestar. Lo vemos en servicios, en cosas que benefician a uno, ¿no? Pero nos piden sacrificio y cada vez estamos peores. El gobierno de la ciudad quiere... Para ellos no se sacrifican en nada. Nada, absolutamente nada. Ni ellos, ni sus familiares, ni sus amigos, ni sus punteros, nada. Bueno, ahora hay intercambio, ¿vio? Ayer nombraron al sobrino de Urtubey, sí. Larreta. Bueno, por ahí en Salta a Larreta tendrá algún pariente, se lo nombra. Es probable. Ese hueso no hay con nada, quédate tranquilo. ¿Viste cuando hacen los intercambios culturales entre los países, que te mandan un estudiante a tu casa y vos mandás un estudiante, el país manda un estudiante a otro país? Más o menos así. Bueno, acá es más o menos igual, pero aparte con las redes sociales y todo, nos enteramos de todo. Salvo cuando ellos lo quieren ocultar, que no publican el boletín oficial o alguna de esas cosas. Pero si no, nos enteramos de todo. El gobierno de la ciudad quiere llevar el boleto de subte a 16,50. El aumento se haría de manera progresiva, el gradualismo que tanto ellos pregonan, de 1 peso por mes, y la tarifa llegaría a este número en febrero del año que viene. El boleto de subte podría pasar a costar a partir de febrero 16,50, luego de un aumento progresivo de 1 peso, así lo anunció el gobierno de la ciudad a través de un comunicado de Subterráneos de Buenos Aires, y tal como será ese comunicado en el boletín oficial de hoy, según confirmaron, el gobierno porteño oficializará la convocatoria a una audiencia pública no vinculante, aclara, audiencia pública no vinculante, que tanto bien nos hace. Es decir, que lo que se decida en ella no afecta a la decisión final de la empresa sobre la puesta en vigencia de este incremento, cual será el 22 de octubre próximo, a las 12:30 en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, ahí en la Avenida Asamblea al 1200, bien incómodo lo hacen para todos los ciudadanos, en la Avenida Asamblea, allá en el sur de la ciudad, al 1200. De esta manera, si se da el visto bueno para hacer efectivo este tarifazo a partir de noviembre, viajar en subte costará 13,50 en diciembre, 14,50 en enero, 15,50, y finalmente en febrero finalizaría este aumento, o por lo menos lo que tienen previsto, en 16,50. Mientras tanto, la línea premetro también sufrirá aumento, sin combinación aumentará de 0,50 por mes hasta llegar a 6 pesos en febrero. En vez de aumentar de 1 peso, el premetro va a aumentar de a 50 centavos. De esta manera, en el caso del subte, esta decisión implicaría un incremento del 120% interanual, ya que hasta agosto de este año el boleto valía 7,50 y hoy cuesta 12,50. Este último aumento se dio luego de un largo conflicto, ya que se había frenado la suba a 12,50 mediante un amparo, pero la justicia argentina decidió avalarla y se terminó por aplicar el valor final del incremento programado, es decir, lo que cuesta hoy en día. Ellos se defecan, digamos, en las asambleas públicas, en los amparos y en todo. Yo hago lo que yo quiero y para eso me votaron. La actualización responde a la evaluación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio, y es que la actual tarifa usuario, 12,50, corresponde a la tarifa técnica 2017, que actualizado 2018 es de 19,20, explicaron desde es base y remarcaron que esto se da en el marco de la necesidad de contribuir con la política de reducción de subsidios. Ah, estamos contribuyendo, nosotros no queremos contribuir con la reducción de subsidios. Mientras tanto, el 15 de agosto se hizo efectiva la segunda etapa de los aumentos escalonados para el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, con el cual el boleto mínimo de colectivo pasó a costar 12 pesos. Y en un mes finalizará este programa con una tarifa básica de 13. El mínimo del tren, por ir a los trenes, 4.25 el Belgrano, 8.25 el Mitre, Sarmiento y San Martín, 4.75, y 5 pesos el Urquiza, más 4.75 el Roca y el Belgrano. Bueno, esto, yo digo, esto, esta gente que nos hace pagar todo esto y ellos dejan de subsidiar, en teoría, o dan menos subsidio. ¿Y los subsidios no los pagamos nosotros con los impuestos? Ah, no. O sea, si ellos reducen el subsidio, ¿a mí qué impuesto me reducen? A vos no te reducen nada, vos te aumentas. Si vos sos el... Acá, convengamos, nosotros somos el boludo del batallón. Los que ponemos, y ellos... Se la llevan. Porque acá pero, cuando dicen, y así dejamos de subsidiarlo, como si le estuviera poniendo la reta de su bolsillo y el subsidio. Sí. Bueno, dijeron que lo habían dejado de subsidiar y resulta que le condonaron una deuda de 19 mil millones a las eléctricas. O nos olvidamos de eso. Bueno, pero hay alguien que pobre sacrificio, me parece que le van a dar un manolito, le van a hacer. Alguien que se sacrifica tanto que no duerme de noche, que no. Padece insomnio. Pero parece que también hay muchos que le aplauden y dicen, sigan. No, bueno, nunca más vamos para abajo. Mierda, ni que fuéramos para la estratosfera. Pero, ¿sabe a qué me refiero? Sí, a la vicepresidente. No puede dormir. Dice que padece de crisis y no puede dormir de corrido por la noche. Era como el sonámbulo. O dormirá de día. No sé, la verdad que raro, ¿no? Dice que mientras la crisis social aumenta y el ajuste del gobierno promete seguir golpeando a los que menos tienen, la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, aseguró que sufre la crisis actual. La verdad que no se le nota tanto, ¿no? Al respecto afirmó que no puede dormir de noche y que se despierta varias veces. ¿Se irá para orinar? Se me perforaba varias veces. O para controlar si las bolsitas con plata siguen en su lugar. A ver si no vino él. En un contacto con la prensa, la titular del Senado reconoció que sufre mucho la crisis actual. Es una sensación de tensión. Te despertás varias veces por la noche y estás preocupado. Trabajás un montón, se quejó Michetti. Entonces, ¿qué queda para el pobre tipo que tiene que laburar de la mañana a la noche y que no llega a fin de mes y que el día 15 ya se queda sin un puto mango en el bolsillo y tiene que andar mangueando y pidiendo fiado? Para ese, ir al almacén y elegir qué no qué comprar. Queda para un qué pobre, no comprar ya, ¿no? ¿Qué le queda para un pobre jubilado que gana 8 mil pesos? Si esta guanaca, ¿cuánto estará ganando? Entonces, y todavía se hace la víctima. Dice que trabaja un montón, está preocupada, trabajás un montón. La verdad que con el trabajo de ella redunda en beneficio de quién, de sus amigos, porque del pueblo no redunda, no se ve de que el trabajo de ella sea productivo para el pueblo. Por ahí la conciencia no la deja dormir, porque la tiene más oscura que el agua del riachuelo. El padecimiento de Michetti es por la situación que enfrenta el país. Y también reconoció que la gente por la calle dice que, mirá lo que le dice la gente, vamos a bancar, por favor, ustedes hagan lo suyo y estamos haciendo el esfuerzo porque queremos que esta sea la última vez que la Argentina siga cayendo para abajo. No, si va a caer para arriba. Que siga cayendo para abajo. No, esto se lo debe haber si dicho. Si tiene crecimiento negativo, se puede ir a ver para arriba. No, tiene crecimiento de 1.5 para abajo. Y con mucha cara de preocupación, Michetti afirmó que los funcionarios no somos personas separadas de la gente. Por eso sufre la grave crisis como todo el resto. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Por Dios! Bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a darle un poco vamos de recreo. Si no, a los vamos oyentes. A enfermar de asco. ¿Sí? Y escasean las pastillas. Muy bien. a quien vamos a homenajear en el día de hoy. Hoy cumpliría 105 años si estuviera con nosotros el maestro Antonio Torno, el cantante de música folclórica que nació en General Gutiérrez, en la provincia de Mendoza. En la década de 1930 integró la tropilla Huachipampa, uno de los primeros en tener éxito masivo, donde cantaba a dúo con Diego Canales. Bueno, después hizo el simple de El Rancho de la Campicha, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina. Vendió 5 millones de unidades, ¿eh?, con un país que tendría 18 millones de habitantes. En 1950... La noche quedó la baile en El Rancho de la Campicha. Yo tengo una pregunta. Adivina qué le pasó en 1955. No lo dejaron trabajar más porque era peronista. Fue prohibido por la dictadura militar, la autodenominada Revolución Libertadora. Sobre eso después vamos a hablar. Por Peroni. Sobre eso después vamos a hablar. Porque siempre Perón fue el tirano, Rosa fue el tirano, pero las cosas que hicieron ellos no la cuentan. No la cuentan. Ay, ayer estuve leyendo unas cuantas cosas que las voy a traer. No, tengo un sobrecito armado yo en mi casa, que es un archivito, que ese sobrecito tiene un título que es antiperonismo. Y tengo algunos. Algunas cosas que, por favor. Tengo, ¿cómo se llama? Discursos que dio Aramburu, discursos que dio Rojas, hablando del desastre. Justificaban los crímenes políticos como fueron los del 16 de los del 9 de junio de 1956. Los discursos que dieron para inaugurar las juntas consultivas y todos esos desastres que hicieron el país a partir de 1955. Y dicen que eran democráticos, ¿no? Y dicen que la grieta Perón era el y dicen que la grieta es de ahora. Muchacho. Bueno, vamos a escuchar a Antonio Tormo. Mi Sarapo me gusta, ¿eh? Vamos a escuchar Mi Sarapo, ¿puede ser? Sí, cambio mucho. Adelante. Caballero de...